vayamos a los temas vamos de hoy, nuestro... porque hace demasiado frío con tanto bostero dando vuelta por acá, así que vayamos a los temas calientes, que son los económicos. Temas calientes económicos, vamos a arrancar para tratar de cerrar el tema de lo que ha sido el tema de esta semana. El lunes al mediodía, recordemos, el ministro de Economía hace el anuncio de una modificación en ganancias. Nosotros, cuando lo analizábamos el tema el día miércoles, Jorge, decíamos que todavía no había salido la resolución. Entonces, esa resolución salió recién el día jueves, salió ayer. Lo primero que queda claro, y está quedando muy claro, es que hay una total desconexión entre la AFIP, que es el órgano que instrumenta y que controla el tema impositivo, y el Ministerio de Economía. Una vez publicada la norma, también te puedo decir que nos sorprendió a muchos, porque en parte se condice con lo que había anunciado el ministro, pero en parte no. Lo del jueves es, primero, queda totalmente ratificado que es retroactivo a enero. Pero es que aquí, que eso que te descontaron de más en el sueldo entre los meses de enero, febrero, marzo y abril, se te va a devolver de aquí en adelante en 5 cuotas. Con lo cual ahí ya tenés un tema financiero. No sé si soy claro, Jorge. ¿Por qué? Porque vamos a poner cualquier cifra, por decir algo, ¿no? Los 100 pesos de enero no son lo mismo que los 100 pesos que va a tener en agosto, claro, septiembre. Claro, claro. ¿Eh? Primer tema. Y segundo, crea un montón de nuevas escalas, con lo cual, esto que nosotros venimos criticando, que vienen de poner parche, en parche, en parche, en parche, ahora está más emparchado todavía. Claro. ¿Por qué? Porque está claro que de 15 para abajo no pagás, está claro que de 25 para arriba seguís con los mínimos viejos totalmente desactualizados, pero en el rango medio vas a tener escalas, ¿qué va? Los que van de 15 a 18 mil pesos van a tener unos mínimos. Los que van de 18 a 23, otros mínimos. Los que van de 21 a 22, otro. De 22 a 23, otro. De 23 a 24, otros. Y de 24 a 25, otro mínimo más. Con lo cual, saber cuánto te van a descontar de ganancias, por un lado, y me pongo del otro lado, si sos el patrón, saber cuánto le tenés que descontar de ganancia, es un engendro, hermano, que te lo regalo en figuritas. Indudablemente, volvemos a la misma, el número clave acá para saber medianamente dónde me ubico es el tema del salario bruto que yo tenía en agosto del 13. Luego de analizar los alcances de la resolución 3770, que es la que salió en el día de ayer, que la norma viene, como decíamos recién, a ratificar y aclarar un montón de puntos de lo que había sido el anuncio, está indudablemente que tenemos un esquema diferenciado de deducciones, que el objetivo de la norma, y así lo expresa en los considerandos, es reducir en el 2015 lo que es la presión tributaria. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Pero si nosotros lo miramos en perspectiva y te estamos diciendo que es para los que tuvieron salarios de a agosto del 2013 menores a 15 mil pesos quedan afuera, y lo que si no, de 15 a 25 son los que van a tener este alivio, si querés, en el bolsillo, no perdamos de vista algo. En el 2014 hubo aumentos que en promedio fueron del 32% en los salarios. Y en el 2015 estamos en el medio de discusiones salariales donde yo calculo, creo que todos los aumentos salariales de los distintos gremios van a estar por encima también del 30%. Con lo cual, este alivio de la presión tributaria que fue anunciado, obviamente va a quedar totalmente desvirtuado en el corto plazo. Es decir, lo que estamos queriendo decir es que en el corto plazo no van a haber reducida la carga impositiva. Es más, en la mayoría de los casos va a ser el descuento de ganancia va a ser mayor al que venían teniendo producto de los aumentos salariales. Obviamente va a ser menor que si no hubieran dado estos cambios. Está claro, ¿no? Pero tampoco es como para decir, bueno, listo, ahora paso a pagar poco o casi nada. No, olvídense del tema de eso. Y no mucho más al respecto, Jorge, te vuelvo a decir, crea un montón de... Sobre este último punto, a ver, sí. Vos me decías que el objetivo de la medida es disminuir la presión tributaria. Bueno, así lo dice, bien, lo considerando de la norma. Bien, y decías que los aumentos salariales fueron de alrededor del 30% el año pasado, al 32, igual que... 32% en el 2014. Está bien, que está por debajo de la inflación real, digamos. El año pasado sí, se habla de un 40% sí, de inflación. Un 38. Un 38, bien. ¿Y por qué queda desvirtuado? ¿Por qué? Porque yo te digo, si vos... A ver, yo te tomo el salario de agosto del 2013, uh-huh, ¿sí? Para ver en qué categoría te encuadrás. Uh-huh. Pero después de ese salario de agosto del 2013, vos tuviste el 32 de aumento promedio en el año 2014 y vas a tener otro tanto ahora. Claro. Con lo cual, la base de cálculo del impuesto es mayor. Entonces, con lo cual, si lo medimos en los pesos reales que te voy a terminar descontando, vamos a estar igual o peor. Bien. ¿Sí? Bien. Que quede claro. Entonces, aquel que tenía pensado que le van a descontar menos de ganancia o muy poquito de ganancia de lo que le venían descontando, en el corto plazo se va a encontrar con que le van a estar descontando lo mismo o más, producto de los aumentos salariales. Bien. Repito, obviamente... ese poquito más que le van a estar descontando hubiera sido mucho más si no emitían la norma, está claro, ¿no? Claro. Pero lo que quiero expresar es que no hagan cálculos a cuenta. ¿Sí? Que en el corto plazo va a estar desvirtuado totalmente. Indudablemente, Jorge, esto también, como siempre decimos, de una vez por todas, muchachos, en algún momento, y ya ahora le estamos hablando al próximo gobierno, como siempre decimos nosotros, y que sea del color que sea, ¿eh? Que se ponga las pilas, que modifique ganancias de una vez y para siempre, poniendo un método de actualización y se terminó, y saquen todos estos parches que lo único que hacen es embarrar la cancha. Bien, bien. Ese es un tema. Otro temita, que ayer cuando se nos ocurrió mirar algunas cosas y lo vimos, nos sorprendió, y alguna vez lo vimos, lo charlamos hace mucho tiempo, Jorge. Que el sector automotriz busca acomodarse luego de un fin de año pasado y un principio de este año bastante turbulento, donde la mayoría de los indicadores, inclusive hasta hoy, están arrojando resultados negativos, no es ninguna sorpresa. En ese contexto, y en el de un país en donde casi no existe el acceso a otro bien durable para la clase media, ¿por qué decimos esto? Porque la clase media hoy o te compras el televisor y si tenés un poquito más de ahorro te compras el auto. ¿Por qué? Porque los inmuebles quedaron lejísimos. Sí, bueno, igual compra televisor caro usted. No, yo no digo que el televisor valga lo mismo que un auto. Lo que estoy diciendo es, a ver, para aquellos que tienen una posibilidad de ahorro chiquita, vamos a llamarlo así, ¿sí? Llegamos al televisor. Exacto. Aquellos que tienen una posibilidad de ahorro un poquito más grande, la meta es el auto. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la casa quedó muy lejos. Sí, muy, muy lejos. Muy lejos. Sí. En esto se hace importante... A ver, quedó muy lejos y más allá del procrear, que si salís sorteado, bueno, se te alinean los planetas para tenerlo, no tenés otra forma de financiarte la adquisición de una vivienda o la construcción de una vivienda. No, olvídate. Olvídate, digo. Hoy, se lo digo porque lo sé, buscar crédito, digo, lo estoy haciendo, ¿no? Buscar un crédito hipotecario hoy, primero es usurero, los créditos que están dando vueltas son usureros y además son difíciles de conseguir, ¿no? Pues, y si lo encontrás... Es muy difícil de conseguir. En ese cuadro... Lo lamentable, digo, que en la banca pública sea muy difícil de conseguirlo también, ¿no? También, inclusive en la banca pública. Sí, inclusive en la banca pública. Es otra de las grandes deudas que deja este gobierno, ¿sí? Sí, pero que no es propia de este gobierno. No, obvio. Pero bueno. En el tema, por eso digo, salvo el procrear, que es, o sea, tenés que tener todas las condiciones para... las condiciones civiles, es decir, de encuadrar dentro del crédito procrear, los ingresos que tenés que demostrar y demás, más conseguir la vivienda o construir la vivienda con el dinero que te dan, ¿no? Que a veces es muy complicado, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Del dinero que te dan a lo que vos necesitás en realidad. Pero bueno. Por eso, ese era el planteo, de decir, bueno, a ver, estamos quedando, o empieza a ser importante, si crees, el tema del valor de los autos. Claro. ¿Sí? Donde El disparador de esto, ¿cuál es, Jorge? Que en el mes de marzo hubo una nueva suba de los autos cero kilómetros. Una suba, ¿sí?, que fue del 4,2%, suba de los autos que, digo, otra vez subieron. Entonces miro, y con respecto al mes anterior, 4,2. Si repasamos desde febrero del 2015, la suba de los vehículos está en el orden del 10%. ¿Me seguís? Y si nos vamos marzo contra marzo, es decir, marzo del 14 contra marzo del 15, la suba ha sido del 33% de los autos cero kilómetros. ¿Estamos, no? Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces, la suba de los precios ha superado en muchos casos, ha superado la inflación, inclusive la inflación que está midiendo interanual el Congreso. Exacto. Vos fíjate que marzo contra marzo, la inflación del Congreso fue del 29,8. Y yo te estoy diciendo que marzo contra marzo los autos subieron el 33. Claro. Entonces, los aumentos de los precios corresponden en los autos a diferentes variables que van desde la suba del costo de la mano de obra, la suba de los plásticos, el precio internacional de la chapa, de los cables, ¿no? Ahora, empezamos a rastrear y en marzo se dio un quiebre. ¿Qué pasó? Por primera vez, en las listas de precios oficiales, está claro, ¿no?, lo que voy a decir, la lista de precios que publica la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. A ver. Por primera vez, no hay ningún vehículo en la República Argentina que valga menos de 100 mil pesos. Claro, totalmente. El auto más barato, y si querés damos el nombre. Dele, dele. Es el Fiat Uno Cargo Fighter 1.3, cuesta 106.300 pesos, de acuerdo a la lista oficial de precios de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. En marzo se dio por primera vez esto. Y nos llamó poderosísimamente la atención. Es decir, que hoy, repito, a precios oficiales, que muchas veces sabemos que los precios de lista están por debajo de lo que vos lo conseguís en la concesionaria, ¿no? ¿Sí? No hay ningún auto en Argentina por abajo de los 100.000. Muy bien. Bueno. Le digo que lo sé porque estoy pagando un plan, ¿vio? Que se ajusta de acuerdo al valor La cuota se va ajustando, exacto. Claro, de acuerdo al valor del vehículo. Todos los meses. Un poquitín más. Todos los meses un poquitín más. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, Carlos. Venimos bien, entonces seguimos. El gobierno ha puesto, yo te diría, desde que inició, ¿sí?, al empleo como uno de los factores prioritarios en sus decisiones de política económica. Empleo que, aquellos oyentes que nos siguen, recordemos la explicación que dimos hace unas columnas atrás con el tema del empleo público y privado, ¿no? Pero el empleo es un pilar del modelo que sostiene la demanda interna a través del consumo. Es decir, si vos querés que la economía funcione en base del consumo, para que yo consuma tengo que tener trabajo. Claro. Porque si no tengo trabajo, no tengo sueldo, no puedo comprar. Claro. Es así de lógico. Sin embargo, en 2014 darle prioridad al empleo no alcanzó, ya que el año finalizó con 2 millones de personas con problemas de empleo en la Argentina, si contamos a los desempleados y a los subempleados. Es decir, 266 mil personas más que en el año 2013. Este ajuste de cantidad no fue mayor porque hubo un ajuste, yo te diría, inclusive por pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Porque recién lo decíamos, si el tema que los precios reales en la calle hayan subido por encima de lo que subieron los salarios, eso en gran medida también ayuda a mantener empleo. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, lo sucedido en el 2014 en el mercado laboral refleja varios hechos que caracterizaron la coyuntura económica argentina del año pasado. El incremento de la población económicamente activa, es decir, aquellos que entran al mercado laboral, y el incremento del subempleo pueden atribuirse al efecto que se denomina trabajador adicional. ¿Qué es esto de trabajador adicional? En contexto de elevada inflación, como tenemos en Argentina, los ingresos familiares empiezan a caer. Claro. Cuando tenemos una inflación alta, en la familia vos te das cuenta que la plata alcanza cada vez para menos. Entonces, esto obliga a buscar trabajo a miembros del grupo familiar que antes no buscaban trabajo, o bien a algunos que ya tenían un trabajo buscar un empleo adicional. ¿Se entendió, no? Sí, sí. ¿Para qué? Para que de esa forma intentar cubrir ese desfasaje que se da entre el aumento de los precios y los ingresos familiares. Aun cuando en parte esto se ha traducido en un pequeño aumento del empleo del 0,5-0,7 el año pasado, esto no ha sido suficiente para evitar una suba de la desocupación que a fines del año 2014 superaba el 7%. De esta forma, se refleja la incapacidad que tiene la economía argentina de absorber el incremento de trabajadores en un contexto de recesión. A su vez, cabe tener en cuenta que todo el incremento del empleo del 2014 básicamente está explicado por la incorporación de personal al sector público. De hecho, habíamos mostrado un 3,7% interanual de incremento en el sector público, mientras que el sector privado el año pasado fue una contracción de 0,05. Entonces, de hecho, los problemas con el mercado laboral no comenzaron en el 2014 con estos números que estamos dando, vienen de antes. Los factores que lo explican son múltiples, se están profundizando las distorsiones económicas, hay una pérdida de dinámica en sectores claves que son mano de obra intensivos, como el industrial, que se está dando a partir del 2012, que son problemas que vienen creciendo y que tienen que ver por la política económica de ir controlando la frontera y cerrando las importaciones. Entonces, la restricción externa afecta, en primer lugar, a muchos sectores y especialmente también al sector de la construcción. Porque aunque parezca mentira, el sector de la construcción no es solamente cal y cemento. Cuando vos vas a construir, también necesitas alguna otra cosa que en gran medida también se importa. El esquema de este de control de importaciones se está volviendo cada vez más generalizado, ya empieza a golpear a sectores industriales más amplios a través de las trabas al ingreso de insumos industriales, como son piezas, bienes de capital, y está claro que la acumulación de errores de política económica del gobierno y la decisión de no solucionar el problema de la deuda con los fondos buitres en el año 2014 ha estado por encima de la prioridad de sostener el empleo. Con esto, el Estado, y si nosotros decimos que el Estado está tomando cada vez más personal para sostener el empleo, esto tiene su correlato que el Estado está incrementando su tamaño relativo en el mercado laboral. Donde vos fijate que en el mercado laboral de la República Argentina, si nosotros tomamos el mercado, todo el mercado de la República Argentina, en el año 2008 el empleo público era el 21%. En estos momentos es del 26%. ¿Sí? Para que veas cómo empieza a pesar. Ahora el tema es, ¿qué va a pasar adelante? En este marco, con este marco que acabamos de hablar, el devenir del mercado laboral en el 2015 y mitad a fines del 2016 es totalmente incierto. Si bien gran parte del ajuste laboral ya se habría producido, tampoco es esperable una recuperación para una economía que seguramente en el 15 va a volver a retroceder. Así, para que el empleo vuelva a mostrarse dinámico, habrá que esperar indudablemente un cambio de ciclo y las primeras medidas del cambio de ciclo. Bien, bien, Gabriel. Bueno, redondeamos aquí si le parece. Sí, porque después nos vienen quedando algunos temas, yo diría un poquito más bien larguitos, ¿no? Bien. Entonces vamos a tratar de dejar para el día lunes algún que... porque y vamos a ver qué pasa durante el fin de semana. ¿Sabes qué hemos estado haciendo, Jorge? A ver. Hemos estado tratando de extractar lo que podemos desde cualquier medio, ya sea de radio, televisión o de algún medio gráfico, algunas declaraciones de los distintos tipos económicos. Ajá, bien. De los posibles candidatos o de los candidatos más nombrados a presidente. Bien. Entonces, en base a eso ya tenemos algo bosquejado y vamos a tratar de cerrarlo y el lunes lo hablamos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de declaraciones de Miguel Bain y de Mario Blecher, que son los que secundan al candidato Daniel Scioli. Estoy hablando de Rogelio Frigerio y Carlos Melcoñán, que están secundando al candidato Mauricio Macri. Y estoy hablando de Roberto Labaña, Martín Redrado, Miguel Peirano, que son los que secundan al candidato Sergio Massa. Bien, bien. Bueno, Gabriel, gracias. Nos vemos, Jorge. Buen fin de semana, hasta el lunes. Un abrazo grande. Gabriel Esmal en la columna económica, en nuestro En Línea Noticias.